cuando el aburrimiento había bostezado por tercera vez, la locura, como siempre tan loca, les propuso: vamos a jugar a las escondidas. La intriga levantó la ceja intrigada y la curiosidad, sin poder contenerse, preguntó: ¿a las escondidas? ¿Y cómo es eso? Es un juego, explicó la locura, en el que yo me tapo la cara y comienzo a contar desde uno hasta un millón, mientras ustedes se esconden. Cuando yo haya terminado de contar, los empiezo a buscar a uno por uno y el primero de ustedes que encuentre ocupa mi lugar para continuar el juego. El entusiasmo bailó secundado por la euforia. La alegría dio tantos saltos que terminó por convencer la duda e incluso a la apatía, a la que nunca le interesaba nada. Pero todos no quisieron participar. La verdad prefirió no esconderse. ¿Para qué? Si al final siempre la hallaban. La soberbia opinó que era un juego muy tonto. En el fondo lo que le molestaba era que la idea no hubiera sido de ella. Y la cobardía prefirió no arriesgarse.